Dios, fuiste tan humilde. Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.